La Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena desarrollará durante las últimas semanas de agosto presentaciones literarias y de obras musicales y dancísticas, concursos de danza, un festival gastronómico cultural, exposiciones pictóricas y recitales poéticos. Félix Lavallén, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, nos comenta acerca de estos eventos. El día 22 de agosto estaremos haciendo la presentación del libro 10 Colosos de Santa Elena, Juan Jacobo Rosuá de Santa Elena, y un evento gratuito dirigido para estudiantes y profesores. De igual manera, en conjunto con el señor José Castro, que tiene una escuela de danza, se estará realizando la presentación de la obra musical dancística Santa Elena, Danza e Historia, en donde se dará a conocer a través de la danza un antecedente de toda la historia de Santa Elena desde la época precolombina hasta la actualidad, un evento que ya está llamando mucho la atención de las personas. Y esto será el 25 de agosto en el Teatro Carlos Rovira Infante de la Casa de la Cultura. El evento gratuito y esto será a partir de las 8 de la noche. Estaremos realizando el día 25 un concurso de danzas junto a las Reinas de la Península de Santa Elena, un concurso de danzas de manera abierta a fin de motivar e incentivar pues a que la juventud pueda manifestarse también a través de este importante evento. Lavallén también brinda detalles sobre el Festival Gastronómico Cultural El Seco de Chivo, que llevará a cabo la Casa de la Cultura Núcleo de Santa Elena, y acerca de las actividades que realizará esa institución para concluir agosto, el mes de las artes y la cultura. Junto a varias instituciones estaremos realizando actividades como, por ejemplo, el Festival Gastronómico Cultural El Seco de Chivo. Esto se realizará en conjunto con el Ministerio de Turismo. Será en el Parque Vicente Rocafuerte de Santa Elena del 19 de agosto, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, y en donde se dará a conocer pues como uno de los platos característicos de Santa Elena, también el Seco de Chivo. Esto se realizará con el Ministerio de Turismo a fin de promover y difundir la gastronomía local. El 31 de agosto, también en conjunto con la Reina de Santa Elena, realizaremos un evento de cierre del mes de las artes y la cultura dentro del Teatro Carlos Rovira Infante con manifestaciones pictóricas de danza, música, poesía, entre otras. La provincia de Santa Elena es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el occidente del país, en la zona geográfica conocida como región litoral o costa. Su capital administrativa es la ciudad de Santa Elena, mientras la urbe más grande y poblada es La Libertad. Las principales actividades de la provincia son el comercio, la industria, la pesca y el turismo. La península tiene algunos puertos pesqueros como son Santa Rosa, San Pedro y Chanduí, los cuales son los más importantes centros de la zona. En cuanto al turismo, reciben sus balnearios a aproximadamente 80.000 turistas por temporada. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.